Ay, ay, ay, ay, muy buenos días para todas aquellas y aquellas, aquellas y aquellos, aquellos, aquellas, aquellos, aquellas que estáis escuchando en directo como cada domingo de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock Studios, en Revi Radio, programa Generación Suicida. Por aquí creo que tengo a don Oscar de Vega, mister, hable como hablas. Pues así es. Ay, no te oigo, espérate, a ver. Siempre me hace lo mismo. Ay, siempre te hago lo mismo, a ver. Habla. ¿No? O sea, no te oigo. No te oigo. Ahora miramos ahora los micros y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahora lo vemos. Ahora dejamos que suba un poquito la música. Son las 12 del mediodía. Bueno, vamos a ver si lo hemos arreglado. Espérate, don Oscar, háblame con tu mágica voz. Buenos días a todos. Buenos días. A ver, estoy por aquí, ¿no? Se te oye poquito, pero ahora lo solucionamos. Un poco de voz, tío. Bueno, don Oscar, muy buenos días. Da gusto estar aquí, ¿eh? Pues aquí por la mañanita del domingo, que es una mezcla ahí de cansancio y excitación. Pero a tope, ¿no, tío? Además que el programa se nos ha ido de las manos al final, porque iba a venir solo y los compañeros, al final se ayudan añadiendo gente, ¿no? Bueno, la verdad es que, como decíamos, tenemos hoy por aquí fiesta, concretamente en Revi Rock Studios, en Revi Radio, ya sabéis, el concierto homenaje a Álvaro Cobo, desaparecido cantante que le queremos un montón, le queríamos y le queremos un montón, de la gente de los fantásticos Sembers of Pride. Y bueno, la verdad es que ahora mismo, pues bueno, tenemos el gustazo de tener nuestros primeros invitados. Luego viene Monchica Baut, luego vienen Descendientes y bueno, y aprovecharemos rápidamente todo para poder hacer las cosas, Oscar. Sí, no, la verdad que hoy estaba animado. Que en principio parecía que no, pero se ha ido añadiendo gente. Pero bueno, esto es el espíritu de Generación Suicida, ¿no? Bueno, esa es la historia. Y yo creo que, bueno, antes que nada, terminábamos, si te acuerdas, en el pasado programa con un grupo, como decíamos, Guiri, ¿eh? Nosotros que metemos siempre españoles y estas cosas, pues terminamos con un grupo Guiri, con los Casanovas. Sí, que centramos el precedente que te dije yo. Ahora sí que te cojo yo el guante, ¿sabes? Sí, sentamos el precedente y hoy comenzamos. Luego ya en diferentes programas haremos eso, ¿no? A pesar de que solemos meter rock underground, rock de la escena madrileña, pero bueno, iremos metiendo un grupo guiri, como se dice, ¿no? Sí, yo traeré ahí potencia. Bueno, yo tengo que decir que lo que hemos comenzado hoy es que ayer sería, el cumpleaños de esta figura absolutamente arrebatadora de rock and roll, llamada, y que se llama, por lo menos para mí está presente, mi querido Steve Vator. Yo creo que uno de los punks, más, ¿cómo diríamos? Que tiene un halo más atractivo y yo creo que brutal en todos los aspectos, Y no podías evitar pincharlo, ¿eh? Aunque no sea... No podía evitarlo. Claro. O sea, además, yo a esa gente la he conocido muchas veces por ti, ¿no? O a lo mejor los conocía de verlos, pero no había profundizado porque luego tú ya me empezabas a contar cosas, ¿no? Bueno, Steve Vator, de los Dead Boys, luego Lords of the New Chart, donde nos metemos en terrenos de afterpunk absolutamente increíbles, que a mí me ponen la piel de gallina. Y bueno, aquí concretamente el tema que abríamos era Poison Heart, tema de los Ramones. Pero hay que decir que por ahí también hay un proyecto, ya que ponemos algo guiri todos los días, algo haremos y iremos poniendo, de un proyecto que tiene... Que tenía con Didi Ramone y alguna otra cosa más, pero no nos enrollamos, que si no, Oscar, no, tú y yo, que nos gusta, flipamos, ¿eh? Bueno, y uno de nuestros invitados, como le demos cuerda también. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, que sí, me han dicho que también que tiene cuerda para rato, ¿eh? Bueno, esto no puede ser esto, nos juntamos gente que hablamos demasiado, ¿eh? Claro, tío, es que nos ponemos los micros delante y bueno, hay mucha gente que canta, ¿no? Y te ponen el micrófono para cantar, pero luego a lo mejor no hablan tanto en las radios, pero bueno, claro, cuando hay, pero... hay material, cultura musical y todo eso, pues fíjate lo que puedes seguir. Pero me da me da que sí. Bueno, mira, vamos a continuar antes de hablar, ya empezar con nuestro invitado Álvaro Escribano, que ahora lo tenemos aquí y ahora hablaremos y meteremos caña a la tarta, como se dice. Y vamos a poner una banda que a mí me gusta muchísimo, de Valladolid, estamos hablando, y yo tuve la suerte de conocerlos en uno de esos viajes a Valladolid. Estamos hablando de una banda absolutamente brutal llamada Jarla Horror, que siguen todavía al pie del cañón. Ya intentaremos ahí tirar ahí de la lengua, intentaremos ahí mover contactos para poder entrevistarles, porque bueno, ya vamos a pinchar algo de Jarla Horror. Y este disco que va a sonar y este tema está producido por un tan, no me acuerdo cómo se llama, creo que es guitarrista de los Zen Museum, una banda muy poquito conocida, no sé, ahora ya si nos acordamos y esta cosa, bueno, pincho, que si no me enrollo como las personas. A ver si suena. Chachan, chachan. Ahí está sonando Jarla Horror, Generación Suicida. La verdad es que nos estamos aquí enrollando como las persianas, don Oscar, y es verdad que vamos, aquí hablamos como las persianas, y la verdad es que se nos pasa, que se nos pasa. Ya te dije que era peligroso. Era peligroso. Bueno, Oscar, bueno, lo que está sonando, como decíamos, productor Fernando Pardo, guitarrista de los Zen Museum, Jarla Horror. Este es una banda que todavía sigue al pie del cañón. En breve intentaremos entrevistarles, tirarles de la lengua, y os pondremos para que sepáis en qué momento está Jarla Horror. Una banda de rock and roll, stoner, sonidos de todo tipo, que es absolutamente brutal. O sea, a mí me pone los pelos como escarpias. ¿Qué me va a hacer, eh? Somos muy antiguos, yo creo, ¿eh? Habrá gente que está diciendo, pues no conozco yo a estos tíos, ¿eh? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Bueno, son bandas... Yo creo que son bandas y influencias que no mueren nunca, ¿no? Siempre salen nuevos grupos con todas esas influencias, y lo que pasa es que antes se le daba mucha bola y ahora no tanto, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero bueno, incluso en la escena guiri, como dice mi compañero, hay mogollón de bandas de hard rock, de rock sureño, de mogollón de, digamos, de estilos que parece que fueron hace mucho tiempo, pero se siguen renovando y sigue habiendo bandas. Bueno, en nuestro país, la verdad. Antes, pues a lo mejor se le da más relevancia cuando aquella explosión, y ahora no tanto, ¿no? Pero sí que hay una escena rockera potente, tanto yo creo que en España como fuera de España. Hay muchísimas bandas y muchísimos proyectos musicales. Y bueno, preséntame a la persona que tú has traído. Venga, que yo sé que... A ver, a mí me gusta y yo lo he descubierto, aunque lo conocía el nombre desde hace bastante tiempo y decía, joder, no lo cuadraba. Pero tú sí lo conoces, bueno, especialmente, sí. Y tú eres el que me decía, joder, que quiero que venga Álvaro Escribano, que quiero que venga Álvaro. Y yo, que no, que a mí no me suena eso muy punky. Esto de Álvaro Escribano no suena muy punky. Y tú, Álvaro Escribano, y yo, que no, que aquí si no tienen cresta y llegan hasta el techo no pueden entrar. Pero tú seguías Álvaro Escribano. Bueno, venga, preséntame a Álvaro Escribano, que yo sé que a ti te gusta y bueno, tú le sigues. Vamos a ver por dónde empiezo, ¿no? Venga, pues empieza por dónde quieres. ¿Cómo le presentas? Venga. Pues hoy venimos a hablar de su primer disco en solitario como solista, pero ha tenido multitud de proyectos donde además iban, cada uno tenía una idiosincrasia, ¿no? No era un proyecto de decir, cambio el nombre, pero sigo haciendo lo mismo, ¿no? Cada uno era como temáticamente de alguna historia. Yo te conocí más por Chrissie Stanley, que era mucho más rock and roll clásico, entre Little Richard, Nick Curran y todas estas bandas. Y pero bueno, luego también te vi con Swamp Pig, también en la Sol. Además de todo esto, como cantante, guitarrista, etcétera, es productor. Tiene su propio estudio, la Chuluna Studios, donde ha producido muchas bandas y esperemos que siga produciendo muchas más. Esperemos. También bueno, has tenido tu contacto con YouTube, donde hacías unos vídeos buenísimos, claro, donde explicabas cosas y tal. Claro. También ligado un poco a la grabación de estudio. O sea, ¿qué faceta? Claro. Vamos a hablar hoy de tu faceta de cantante y compositor. Claro, ¿no? Pero sobre todo, yo muchas veces cuando empezamos entrevistas, a mí me gusta pensar que la gente que nos está escuchando, la gran mayoría que está diciendo, ¿quién es? Aunque yo he empezado con la coña de Álvaro Escribano y tal, cosas. Evidentemente, ya sabe la gente que me conoce que es un poco de coña y, evidentemente, máximo respeto, pero habrá gente que estará escuchando y diga, vale, me suena Álvaro Escribano, como yo estaba diciendo fuera de micrófono, y te cuadran o no te cuadran. ¿Quién es Álvaro Escribano? ¿Tú cuándo te empiezas a meter en este mundo del rock and roll? ¿Quién narices es Álvaro Escribano? Venga, sí, rápidamente para la gente que no tenga ni idea de quién eres. Pues mira, estábamos hablando antes precisamente que mi primer grupo fue Kick Out, que sí, el año que viene hace 20 años que empezamos a tocar. De hecho, que decías lo de los Harla Horror, digo, por lo menos como mínimo llevan 15 años, porque el año que, en 2007, cuando sacamos nuestro primer disco, me acuerdo que la tienda a mis padres estaba el primer disco de Carla Horror, que lo acaban de sacar. Brutal, ¿eh? Sí, tío. Y eso, y pues mi primer grupo fue Kick Out. He tocado en 27.500 grupos después, con modestos resultados, pero con las mismas ganas que el primer día. Y pues un poco lo que decía Oscar, a mí lo que me gusta es el rock and roll en el más amplio espectro de la palabra. Pues eso, me gusta. Empecé haciendo punk rock. Quiero pensar que sigo haciendo punk rock, al menos en... Lo sigues haciendo. Yo lo estaba comentando a Oscar y íbamos de camino aquí a la emisora. Y bueno, pues tenemos la costumbre de las invitadas e invitados ponernos el disquito para ir escuchando también por de camino. Y nos vamos ahí calentando y entonando. Maravilla. Y yo decía, joder, esto, aunque tiene muchos matices, esto es punk rock, o sea, energía punk rockera, ¿no? Maravilla, joder. Pues sí, eso es, y bueno, y pues después de los 20 años que llevo tocando y tal, pues un poco lo que decía Oscar, que pues mira, lo último pues sí, Swampy, Crazy Stacy, seguimos, ahí sí, está, vale. estamos más parados que el tenazas, pero seguimos, y nada, y pues... Miguel Marcos de Le Guayer durante mucho tiempo me dio la tabarra con que tenía que hacer algo en solitario, A mí es algo que nunca me ha llamado la atención especialmente, porque siempre he tocado en grupos y tengo la mentalidad de grupo más que en solitario, y luego personalmente la música que escucho es, en su mayoría es de grupos, no de, de solistas. Y cuando escucho solistas siempre es esa cosa de dices, yo qué sé, o sea, ay, pues fulano muy bien, pero hostia, pero mengano el que tocaba el bajo, no veas ese Menda, ¿sabes? O sea, que es como que, o sea, siempre lo he visto más como un esfuerzo colectivo la música que como el rollo de decir, pues esta, aquí está mi movida y tal. Y sí que me cambió un poco el chip a raíz de ver que se podía hacer a nivel grupo, o sea, de se formó un grupo en torno al proyecto de Escribano. Y bueno, sí, pues sí, yo compongo y demás, pero en el local se o sea, quiero decir, es un esfuerzo común. Y gracias a eso dije, joder, pues sí me hace ilusión, ¿no? El tema de, pues, de juntar un poco lo que he hecho durante estos años en intentar ahí, sí, sin que sea un pastiche agruparlo. A mí me viene a la cabeza por la música de los 50, que parecía que todos eran solistas, pero luego había mucho grupo, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo pasa Jim Vincent sin Creed Gallow, por ejemplo? Bueno, si os parece, como no ponemos, la verdad es que nos va a costar ahí controlarnos a los tres, pero vamos a poner algo de música para que la gente lo escuche, y ahora hablamos de un montón de recuerdos y de lo que nos suena, que a mí me ha sonado también una banda que yo se lo decía a Oscar en el coche, pero bueno, ahora lo comentamos, ¿vale? Vamos a pinchar, que suene. Yeah. Bueno, Pies de Arena, seguimos aquí Generación Suicida, Álvaro Escribano, lo que está sonando. Y bueno, estamos aquí ya flipando, la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo. Y fíjate que hablábamos de un montón de cosas. Y antes que nada, porque nos estabais comentando que esta canción que decías, uy, la metemos, no la metemos, había dudas, no te convencía. Era de las que menos veía terminada y con Gonzalo Puebla, que aquí le tenemos. Bueno, Gonzalo, dime quién es Gonzalo, aunque no quiera hablar, pero venga. Puebla es el hombre en la sombra, maldita sea. Gon también es periodista, escribe en Rockzone y bueno, y siempre, pues la verdad es que nos conocemos desde hace la torta de años y siempre nos ha echado una mano, bueno, a mí y a prácticamente de todos los grupos que hagan ruido en el underground de Madrid. Y bueno, le estuvimos hablando un poquito de hacer un poquito la promo del disco y demás, y pues eso, está básicamente todo lo que está sonando está ahí, así que bueno, ahora luego te paso el maletín, tío. Bien, así me gusta. Bueno, antes que nada, 17 de diciembre en el Gurlitzer Ballroom lo presentamos. Toma, sí, señor. Junto, yeah, al estreno mundial de Matanzo, que es el proyecto alternativo, digamos, de Peña de Trono de Sangre, que están haciendo ahí una cosa, imagínate... ¿Qué me dices? Sí, es como es como si Trono de Sangre tuvieran estribillos, pues a eso suena. Hostia, me estás poniendo palote, ¿eh? Mola mucho. Hostia, nos estamos poniendo muy, muy palotes. Bueno, Don Oscar, entra tú también a bater con cuchillo, venga, que bueno, si no... yo la presentación del disco está elegida, está en un garito donde quizá vaya... digamos, idiosincrasia muy parecida a la música que... Garito de rock and roll, garito de sucio rock and roll. Y bueno, yo lo que, escuchando el disco, lo que más me ha llamado la atención es esa energía que tiene, pero a la vez cómo está detallado, ¿no? Cómo las canciones viven, que no es una cosa que muchas veces nosotros rock and roll nos creemos que es empezar a toda potencia y estar a toda potencia, acabar con un redoble y un solo en medio. Y eso últimamente a mí me aburre bastante, ¿no? Y yo creo que tu disco tiene muchos matices, mucha producción, mucha, digamos, arreglos que hacen que las canciones crezcan y tengan su momento intenso, no se dejan descansar, no dejas un respiro para luego volver a machacarnos, ¿no? Y luego también veo mucha influencia sutil, ¿no? En alguna he escuchado unos saxos así tipo soul, ¿no? Sí. Vas metiendo... Yo te quería preguntar... Quizás sea el disco donde tú has cogido todos tus proyectos, los has meneado y los has mezclado y has dicho, bueno, son mis vivencias musicales plasmadas en un disco nuevo con canciones nuevas. Sí, absolutamente. De hecho, el concepto del disco era un poco hablar, pues eso, de los me repito más que la hostia, pero de los 20 años tocando y demás. Y sí que quería que, además de que las letras hablaran de ello, que musicalmente se hubiera reflejado un poco, pues... Al final las inquietudes que he tenido, ¿no? De sean más extensas o menos, pero eso, pero que no fuera un disco muy unidimensional en el sentido de... Sí, además, la música es una de cal y otra de arena, ¿no? Una alegría y de repente un hachazo, ¿no? Y luego otra alegría, ¿no? Es un poco también hablar de eso. Sí, y las ganas de seguir, ¿no? Y de pensarlo de pues eso, porque cuando tienes 20 años te dices, joder, voy a estar haciendo esto toda la vida. Pero luego dices, claro, la idea de con lo del disco era en plan de, hostia, es que sí que voy a estar haciendo esto toda la vida. Claro, pero oye, y fíjate, pero ¿cómo se enfrenta uno después de estar metido en grupos, que tú lo has dicho, cómo se enfrenta uno a su primer trabajo en solitario después de estar de grupo en grupo, con algunos sigues, con otros los has dejado, pero de grupo en grupo, ¿cómo te enfrentas a tu primer trabajo en solitario? Pues con mucho apoyo, tío, porque, o sea, en plan de rollo de pensando en la gente de la que te fías, de la gente que te quiere en lo musical y en lo y en la amistad y demás, es como, oye, sin pelos en la lengua, esto como lo ves, esto, o sea, porque quiero decir, el rollo de esto de ahí el genio loco en medio de la montaña, en plan de, pues aquí me, o sea, quiero decir, sí, Paul McCartney puede dejar los Beatles y se hace un disco él en un cobertizo. Yo no. ¿Quién te ha hecho la criba? A lo mejor, ¿quién te ha hecho la criba que tú digas, joder, me fío, sí, que me diga, joder, estás haciendo esto bien o por dónde tienes, claro, que ir? Pues, no sé, a nivel de producción, sí, claro. Sí, sobre todo te diré, yo creo que principalmente Bon, de hecho, él no quería escuchar el disco hasta que estuviera terminado, es en plan de, pues tío, te jodes y escuchas el disco a medias, que quiero oír tu opinión. Ya, pero es que tal, y digo, ya, pues yo quiero volar, ¿sabes? Ya, que me vueltas. Diego Serrano, mi compadrito, si estás escuchando, Diego, un saludo. Mi compañero en Swamp Peak, en Crazy Stays y en Mil Movidas. Blanca, mi mujer, que no tiene un puto pelo en la lengua. Es como en plan de rollo. Además, es que es como, pues eso, ¿no? Que quiero decir que para que te digan lo guay que está algo, pues ya me lo digo yo, ¿sabes? Si yo lo que quiero es que me saquen las faltas. Ellos tres, Miguel de Leguayer, Fernando Moreira, el guitarrista de Trono Sangre, y los tres amigos que componen la banda, que son Corrado Martín a la batería, Payón Jafesí al bajo y David López, Shaking David, que claro, o sea, es gente con mucha cultura musical, con mucha idea de lo que sí, de lo que no, y entonces, claro, es ese rollo de decir, no hay ningún problema en que me digáis lo que está mal, y no se cortaron un chito. Entonces, básicamente, toda esta peña. Bueno, la verdad es que es una absoluta gozada. Yo tengo que darte la enhorabuena, porque aparte de la calidad, que evidentemente está ahí presente, yo creo que el conseguir que puedas enganchar a alguien como Oscar de Vega, que le mola todo lo que es el country rock, rock americano, y luego por un lado a mí, que soy más de puncarreo puro y duro, al final consigues llevar a dos públicos absolutamente, entre comillas, contrarios, ¿no? A ver, yo qué sé, sí, pero claro, al final, ¿cómo era? Es que no me acuerdo quién decía al final, desde que se inventó la polka, en realidad es todo lo mismo, ¿no? Que como, al final es como el sombrero que le cambies, que sí, que es verdad que muchas veces nos cerramos a dos, pero es como, o sea, no me parece ninguna locura que te guste, yo que sé, Hank Williams y Black Flag a la vez, ¿sabes? Hombre, a ver, evidentemente, evidentemente. Bueno, pero, joder, muchas gracias, me parece un piropazo, la verdad. Yo te lo digo porque al final yo creo que, y a ver, evidentemente ahora el público, yo creo que somos más abiertos musicalmente. Sí, sí, o sea, sí. Yo estoy hablando aquí, pero bueno, ha venido ya nuestra segunda invitada, Monchica Baut, pero por ejemplo, yo ya la conozco, la pude conocer a raíz de Doctor Deseo, una banda que nos vamos totalmente lo contrario, ¿eh? O sea que ahora la gente somos más abiertos, pero oye, el poder gustar a dos tipos de público, sí, hostias. Vale. Sí, no, es una bendición, vaya, seguro. Porque Oscar dice, joder, es que no, esto no sé qué, el soul o no sé qué tal, y yo digo, joder, pero es que tiene una guitarra. No, claro, pero es que yo, las fronteras se van difuminando, y en el caso de Álvaro, vale que sí, que punk rock y todo esto, pero yo siempre veo muchas tradicionales raíces del rock and roll primitivo, sin que duda, es lo que duda. A mí me empezó a gustar. Toda la americana me viene mucho más adelante. Yo al principio escuchaba pues a Little Richard, a Elvis Presley, pues a Jim Vincent, o sea, todos los rockers, ¿no? Entonces, de ahí, pues, ¿qué diferencia puede haber entre los punk rockers y aquellos punk rockers, ¿no? Tío, es que además era el mismo salvajismo llevado a otras etapas, ¿no? Sí, con otro estético, ¿no? Eso es, sí, con otros códigos, pero al final es la misma reacción. O sea, no es lo progresivo, es lo que me quiero decir. No, sí, o sea, sí, sí. No tiene nada. Mira, que ver, ¿no? Probablemente a los progretas no les guste mucho el disco. No, ahí, claro. Ahí, bueno, vamos a poner algo de música para que la gente ya escuche y ahora seguimos, ¿eh? Me he ido por otro derrotero, no sé. Bueno, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando, ¿parece? Maravilla. Bueno, estará diciendo la gente, bueno, como no metes estos temas ahora, es domingo, joder, no nos metes algo de rock and roll. Bueno, hay que decir que tenemos nuestro corazoncito, Oscar, ¿a que sí? A ver, acércate al micro, Oscar. Cuando traigo yo música aquí, madre mía. Tenemos nuestro corazoncito. Domingo por la mañana, tío. Claro, pero también tenemos nuestro corazoncito. Pero luego hay que tomárselo con calma, que yo tuve un poco bastante jarana ayer y el viernes. Bueno, generación, bueno, primero vamos a recordar, antes de seguir con Álvaro Escribano, luego continuaremos con Monchique About, pero bueno, vamos a recordar, gente, Generación Suicida, emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revi Radio, en Revi Rock Studios, los domingos, en directo. Luego, mañana lunes, el mismo programa se emite en Templaria Radio, a las 18 horas, hora española, y a las 15 horas, hora Uruguay, más o menos, Y luego, el jueves emitimos en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas. Así que, y luego ya el viernes pueden escuchar nuestro podcast. Así que más no se puede pedir, ¿no, Oscar? Tenemos programación todos los días. Vamos, ya no salimos en otra emisora porque si no vais a estar harto de nosotras. Una barbaridad, ¿eh? Oye, fíjate, yo me he ido por este tema que a mí me gusta mucho, El Príncipe Dormido. Cuéntame un poquito cómo surge este tema, que bueno, si decíamos más tranquilito, más relajado, estos medio tiempos intensos, esto que te agarra y te zambulla, y cuéntame cómo sale un tema como este. Pues tío, Tierra Quemada es el como el tema más diferente a lo que yo sí que he hecho toda la vida, en el sentido de que quería hacer algo como más reposado, que tuviera ahí un final ahí como más épico, que claro, que yo he huido toda la vida de la épica y tal, y era como hablar de cuando se termina un grupo, como pues haciendo el paralelismo como si fuera una relación de pareja y demás, pues al final un grupo es lo que es una relación a cuatro, a cinco, los que sean, ¿no? Entonces pues un poco hablar de eso, de cuando se va al carajo. Y la idea, mira, antes que hablábamos de Americana, la idea de la canción empezó escuchando un día Tornados de Drive by Trackers, la segunda del Dirty South, que empieza con la batería de los de Torrasta. Y era un plan de rollo. Empezó una canción así, claro, y se la pasé a Conrado que vive en otra realidad musical. Dice, debut, tío, pues ya le guay, ahora ya le meto yo mi rollo. Y fue un poco eso, se fue, de repente fue creciendo el tema, creciendo en plan de rollo, madre mía, chiquillos, se nos ha quedado esto bien épico al final. Y sí, ahí está. Bueno, yo, a mí me parece absolutamente brutal. Y bueno, yo siempre soy muy pesado. Recordamos, 17 de diciembre, presentación de este disco en la Wurlitzer Ballroom, una sala para disfrutar del rock and roll. Luego hablaremos de la presentación del disco de Monchique About, que también está en otra sala absolutamente brutal para los que amamos el rock and roll, como es la Fan House, el día 30 de octubre. Así que, joder. Bueno, venga, Oscar, que si no te acaparo, venga, dispara. Estaba hablando que es un son medio tiempos intensos y claro, yo no había caído, pero sí que Drive by Trackers te mete un mogollón de temas de eso, sí, ¿no? Como con mucha fuerza pero no mucha velocidad, eso es. Y sí que es el tema, digamos, que es, lo que me gusta es cómo surge, ¿no? Que no es nada pensado, ¿no? Simplemente lo que te puede llevar a ello, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, ¿no? No decir, bueno, yo no soy así, yo no hago esto, ¿no? Yo creo que ahí sí que sales tú. Claro, es que tiene que haber un componente de corazón en lo que haces, tío, que es en plan de, porque si al final, que quiero decir, que y me parece de puta madre, ¿no? Pero estar midiendo todo lo que, pues es que voy a hacer esto y ahí medio al milímetro y dices, pues, yo qué sé, o sea, no, pero te has dejado un poco las ganas de hacerlo por el camino. Quizá a lo mejor en tus anteriores proyectos tenías una línea que a lo mejor no podías, y en ese es totalmente libre para poder llevarte, hacer claro, evidentemente lo que te gusta y lo que te ha marcado, pero si te quieres salir un poquito, eres totalmente sin libre como escribano, que a lo mejor no lo eras con Crazy Stanley, por ejemplo. A lo mejor este tema no lo puedes hacer. No, claro, sí, porque claro, de repente dices, estamos aquí atronando aquí con el rock and roll, con el saxo tal, y de repente te vengo aquí con esto y es en claro, rollo eso, de que te has fumado, tronco. Aquí te permite a lo mejor pues hacer muchas cosas que a lo mejor en tus proyectos te van más. Sí. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que el disco, por lo menos a mí a la primera escucha, me parece muy variado. Desde luego yo creo que es de los discos que uno tiene que pues exprimir al máximo. Fíjate que si no me equivoco, porque estamos aquí, bueno, tenemos que decir que el disco todavía no está en formato físico. Todavía no, lo estará. Nada, porque estamos aquí pinchándolo directamente en el MP3 y tenemos que decir que todavía no está en formato físico. Ya nos dirá cómo puede conseguirlo la gente. Pero estoy por aquí escuchando, creo que es el tema que queda por hacer, que yo decía, las primeras guitarras a mí me recordaban a The Who. que yo no sé totalmente. Ya me ha llegado la denuncia por plagio. Ya te ha llegado la denuncia. Pues ya sabéis, es que, joder, pues oye, son millonarios, ¿eh? Lo mismo te ganan, ¿eh? No quieren más. Es que barbaridad, ¿eh? El disco está en las plataformas, ¿no? Está, sí, en todas las plataformas digitales se puede escuchar. Y sí, sí, total, o sea, eso era... Sí que tenía claro que quería como el tema más de rock, de que diga rock genérico, lo que... O sea, de rock, sin roll, tal, pum, ese tema. Y sí, sí, sí que era como... Tenía como ese riff y sí que... Claro, todo el mundo era como en plan de... Oye, pero esto es de los jugos o algo. En plan de rollo de... No, pero... Oye, no es nada malo, ¿eh? Yo no, ya te imagino ahí con la guitarra haciendo la hélice así... ¡Oh! En plan Pizzausen y estas cosas. Y digo, joder, bueno... está bien que las influencias se dejen ahí. Sí, yo no voy a hablar de plagio porque no me... A ver, está no, claro. No está fusilado. No está fusilado. Pero hostia, dices, hostia, sí. Pero joder, menuda fuente sacudes, ¿eh? A ver. Hostia, joder, ahí. Pero que luego es otra faceta, que verlo en directo es una pasada, ¿eh? O sea, ahí es pura energía. Y que, bueno... Ya veréis cuando lo veis en vivo, ¿no? 17. Te he visto con Casey Stanley, te he visto incluso... haciendo un bolo sustituyendo a alguien en Budevich. Sí, yo me acuerdo de un concierto de... Y ahí no te conocía. Sí. Recordamos, 17 de diciembre, Gurlitzer Ballroom. Apuntad, 17 de diciembre, que luego vienen muchos grupos y decís, ¡ay, el 17 de diciembre! ¡Me pilla que voy a tal banda americana que no sé qué! 17 de diciembre, Gurlitzer Ballroom, Álvaro Escribano, y me decías que venías con otra, con otro grupo, además. Eso es, con Matanzo, el grupo que han montado Fer y Jorge de Trono de Sangre, que es, pues eso ya te digo, una mezcla entre, yo qué sé, entre un desquicio sónico y rock setentero, por decir algo. Perfecto. Molan mucho. Perfecto. Oye, yo, ¿y qué te gusta? Yo que tienes el disco terminado ahí, esperemos ya tenerlo en físico cuanto antes, ¿no? Porque es que a mí en MP3 es como si no tuviera nada, ¿eh? Claro. Es como si no tuviera... Sí, no, pero es que es igual, ¿eh? O sea, sí, sí. Sí, bueno, su padre tiene una tienda de discos y estas cosas, ¿eh? Joder, sí, lo mismo lo de los discos, sí. Si hay alguien que se haya criado entre vinilos o CDs, luego más adelante ha sido él, ¿no? Pero bueno, esperaremos a tenerlo físico. Pero bueno, dime, ya que lo tienes ya terminado, rematado, dime, ¿qué te gusta de este disco? Estoy orgulloso, pongo hasta la medalla, pero vamos. Pues, tío, creo que lo que más me gusta del disco es que... Cuando lo estás grabando y produciéndolo y tal, pues lo escuchas 2500 veces, acabas hasta las narices, y a lo mejor desde que lo terminamos hasta que ha vuelto a salir, pues está a lo mejor, yo que sé, 6 o 7 meses sin escucharlo, y el día que salió me lo puse, y creo que lo que más me gusta es que digo, tío, yo creo que no me voy a cansar de aquí a 5 años creo que lo volverá a escuchar y digo, joder, pues me siento orgulloso de la cosa esa que hice ahí en 2020, en el año que estemos. Sí que necesitaría un reposo, ¿no? De cuando terminas de grabarlo, que sí, tienes movidas en la cabeza, dejarlo reposar y escucharlo de otra manera cuando retomas, sí, ¿no? Porque acabas desquiciado al final de, claro, de prestarle atención y tal, y lo de poder escucharlo como oyente, no como el que lo ha hecho, ¿no? Exacto. Y ahí me dijo un músico, dice, los discos no se acaban, se abandonan. Bueno, siempre a este bajo le me había cambiado. Sí, ahora no, no. Había un meme por ahí de un esqueleto lleno de telarañas en una mesa de mezclas y ponía, la mezcla está casi lista. Bien, bien, bien. Bueno, esta cuestión de los músicos, es que los músicos sois. En fin, vamos a poner algo de música para que la gente lo escuche. Que sí, esto que suena Carretera y Soberbia, joder. Suena esto muy punky, ¿eh? Algo hay, ¿eh? Joder. Bueno, ahora te preguntaremos cuánto tienes de soberbia. We'll be right back. cuerpos estos lodos soy. Perdido en medio de la noche. Nunca sabré si peco por la carretera. Bueno, carretera y soberbia. Uf, bueno, yo decía, qué punky suena esto. Bueno, venga, vamos a ser un poco rockstar. Venga, ¿cuánto de soberbio eres? ¿O de soberbia tienes? Más de lo que me gustaría, tío. Oye, dicen que los rockstar que tienen que ser soberbios y soberbias. Que se peinen. Ahí está, que se peinen, ¿no? Oye, que... Bueno, a mí me suena como muy desgarrado el tema. ¿Cómo sale una letra carretera y soberbia? ¿Cómo sale así? Bueno, es un poco el rollo de igual que con Tierra Quemada era cuando el proyecto se ha ido ya a la mierda y es como la despedida y tal. Esto es el proceso de que se vaya a la mierda. Entonces, pues eso, es un poco hablar de, pues al final... Cuando estás en una historia y tocas y tocas y tocas y bueno, y las cosas van o no van o tal, pues al final, claro, o sea, siempre hay roces. Entonces, no es una cosa de decir, de señalar a nadie, sino una cosa de decir, bueno, pues tonto, pues al final, cuando estás metido en esa movida, pues todos hacemos cosas que dices, pues... Entonces, sí, es un poco el rollo del desgaste, ¿eh? De lo que... De las cosas que no te gustaría haber hecho... A todos los niveles, colectivos, individual y demás. Entonces, pues sí, digo, hombre, esto tiene que ir ahí un poco, tiene que tener un poco de cera el tema, ¿no? Si no... Tiene que tener cera, me parece perfecto. Estamos aquí ojeando ya las horas para ir cuadrando, que no se nos olvide todo. Y que además que Oscar tiene que currar y estas cosas. Pero bueno, venga, don Oscar. No, el tema me parece súper cañero, ¿no? Es un tema, sí, bueno, se puede decir como... claro, el rock norteamericano, ¿no? Este es tan intenso, estribillos potentes, ¿no? Lo que te he dicho, una densidad que le das ahí. A lo mejor un tema que a lo mejor tenía que ser guitarras, tipo, pues no sé, como hacen AC/DC, ¿no? Y sin embargo le metes ahí esos teclados sutiles que le dan una densidad tremenda, ¿no? Que dices, Dios, esto pesa, macho. Qué guay. Y lo que me gusta es esa sutileza, ¿no? De decir, ¿por qué pesa? O sea, no es... Y empiezas a analizar, ¿no? Es decir, ya, tío, es que entra un teclado en cierto momento muy sutil, ¿no? Y yo creo que es lo que te he dicho en el resumen del disco, que yo creo que es un disco con mucha intensidad, un disco con el espíritu del rock and roll y del punk rock en el sentido de temas cortos y directos, pero a su vez creo que los tienes muy detallados, que todo está muy bien pensado y quizá a lo mejor esos sean detalles de otros estilos musicales que tú aplicas a tu música, ¿no? Sí, al final es cierto que, claro, que el rollo de... O sea, las influencias no tienen por qué ser absolutamente en la cara todo el rato, ¿no? Que sí que puede haber como una... Eso es una segunda capa de o sea, al final de todo lo que ves a nivel cultural incluso. O sea, no tiene que ser solo música, ¿no? Pero sí que es verdad que... Pues mira, lo que decías de lo del sinte, del tema y tal, es en plan de... La idea también es esa, ¿no? Que no tiene que estar todo el rato en primer plano, que yo qué sé, que a lo mejor si no lo escuchas hasta la tercera fecha no pasa nada, ¿sabes? Que como que puede haber más elementos. Claro, eso es lo que le da a un disco ese recorrido, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué llevo yo 5 meses escuchando esto? Algo, no me he cansado, ¿no? Oye, bueno, yo me... Fíjate que a mí cuando yo también te estaba escuchando, y sobre todo tu música, yo decía, carne de Askena. Joder, ojalá. Hostia, carne de Askena. Vamos a soñar. A ver, si tenemos que soñar, joder, vamos a soñar un poco más grande. De momento, con lo único que sueño es con que encontremos alojamiento para el año que viene. Está madre mía, chico. Estamos mirando allá y es como veo. ¿A la Askena? Hostia, salió el anuncio y es como, madre mía, ¿cómo está el rock and roll? La Askena está jodido. Esto de cuestión de alojamiento está jodido, Bueno, ahora, pues yo, fíjate, oye, carne de Askena, ya sé que esto es soñar mucho y muy grande, sí, pero, oye, quizá fuera sería uno de los festivales o sitios donde tú te encontrarías más a gusto a la hora de tocar, sin menospreciar otras cosas, no, y otra gente, por supuesto, pero sí, hombre, joder, yo es que además es... O sea, es una cosa que con el tiempo me ha ido cambiando en el sentido de que me da un poco lo mismo, pero como, digamos, como... ya no solo como miembro de grupos y demás, sino como público. A mí siempre me ha gustado mucho más un concierto de sala que de festival. Y era como, y siempre lo hablamos, era un plan de, bueno, pero no se las quema. Claro, yo qué sé, porque es verdad que. Que claro, es que dices, tronco, son 20, 20 y pico años ya. Y joder, y es que la oportunidad que nos ha traído esa peña de ver a muchas cosas que de otra forma era imposible, era. Yo qué sé, tío. O sea, el primer año que fui con mi viejo a ver. Era el año de Stifler, de Ray Davies. Toma ya, este año toca Stifler. Sí, Stifler. Lo vi en el anuncio, además se fue Ramsey, Lucinda Williams, Stifler. Le digo, bueno, pues ya está, pues venga, ya se compró. Yo nada más que vi Stiflerle y ya se me pusieron los ojos vamos. Es también la filosofía de ese festival lo que ha englobado, que casi lo ha convertido en un estilo musical. Bueno, sí, absolutamente. Sí. Bueno, como siempre, intentaremos, no sabemos dónde estaremos en junio, claro, pero vamos, yo desde aquí desde siempre. La pandemia no hago planes. Sí, pero vamos, joder, solamente por ver a Steve Earle, ya a uno se le ponen como escarpias, ¿eh? No, el último que recuerdo fue en el World Casual Country y nos dejó a todos flipando, ¿no? Flipando. Y había tocado anteriormente otro muy grande, ahora luego me vendrá el nombre. Y decimos, lo de hoy es insuperable, ¿no? Y al día siguiente se superó. Bueno, esa es la historia. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, ¿eh? Yo sé que pasa. John Hyatt, bueno, joder, nos va quedando poquito. Está mal, ¿no? Nos va quedando poquito tiempo. Tenemos que ir apurando porque luego, después de Bonchica Bau, vienen también otros más invitados. No sé de dónde acabaremos. Luego ya enlazaré yo con el concierto de aquí. O sea que ya. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Menos mal que en mi casa solo está mi perra ahí esperándome. Así que, bueno, vamos a volver otra vez a indicar fecha de concierto, si te parece, Álvaro. Y sobre todo, dónde la gente puede. Dice, venga, lo he escuchado, a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo conseguir, dónde puedo ver fechas de conciertos, aparte del 17 de diciembre. Venga, todo ahí a saco, venga, dispara. 17 de diciembre en el Burley, es el chantaje emocional definitivo porque es mi cumpleaños. Así que ¿es tu cumpleaños? Día es mi cumpleaños. Joder, o sea, te has buscado una fecha. ¡Qué jodido, eh! Pero en plan de rollo, sobre todo para mis colegas de toda la vida, en plan de rollo de: hola, te invito a mi cumpleaños. Son 10 pavos. ¿Dónde es? Tranquilo, que la fiesta está bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Y pues nada, está en todas las plataformas digitales. Si pones Escribano en Spotify sale, en YouTube igual, el disco se llama En el camino está la perla, o sea que ahí está, o sea que prácticamente, o sea, quiero decir, ahora Google lo sabe todo, ahí no hay problema. Vaya, yo quería, a ver si hay fecha aproximada de físico, o todavía es imposible decir algo. A ver, sí, o sea, en vinilo es imposible y la verdad que yo que sé que probablemente sea fácil para... De abrir boca, para, ¿no? Sí, para ese día extenso, porque sí que es verdad que es como, a ver, bueno, pues es que es lo que decíamos, ¿no? Que pues sí, pues tener algo tangible mola más. No, y que además en un directo siempre te gusta. Es la enajenación mental transitoria que llaman, total, ¿no? Total. Ahí está. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido un gustazo, de verdad. Gracias, hombre, Álvaro, ya. Gonzalo, por aquí. Gracias de verdad por venir, porque sabemos esto, que los domingos cuestan, ¿eh? O sea, que nosotros somos muy frikis, pero sabemos que los domingos cuesta, así que se agradece que os hayáis acercado aquí, ¿eh? Gracias a vosotros. Pues nada, un placer. Seguimos. Lo que suena es una de cal y otra de arena. Qué bonito, ¿eh? Sí, es unos nombres muy... Es un nombre de los títulos que son muy oportunos para determinadas cosas, ¿eh? Así que lo vamos a utilizar, aparte de la calidad musical, ¿eh? Bueno, que suene. Si tu reino es tuyo. Bueno, seguimos con más invitadas. Ya lo estábamos diciendo mientras estábamos hablando con Álvaro Escribano. Por aquí ha llegado nuestra querida Monchica Baut, que, bueno, que la verdad es que contentísima y con una ilusión de tres pares de narices. Bueno, antes que nada, con este nuevo disco, ahora hablaremos la fecha, que ya la he dicho, 30 de octubre, pero ahora hablamos más. Pero bueno, sobre todo muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, Carlos, tenemos en esta ocasión cambios de banda. El único que continúa con nosotros ahora mismo es Senen García, que era el batería, que también formaba parte de mi anterior disco. Y nada, estamos tengo al bajo a Javier Cano, que es el bajista de La Guardia, mi pareja también, y el arreglista de Luz Casal, Jorge Ojea, y guitarrista que ha estado haciendo mi disco conmigo, que ya me conocía del disco anterior. Y que estoy súper contenta porque hemos hecho un trabajo muy acorde a la evolución, ¿no? Fíjate que está aquí Óscar, que ha vuelto, ya ha despedido a nuestro querido Álvaro. Pero fíjate que Óscar, la primera vez que lo estábamos escuchando, la semana pasada, estábamos aquí y yo le puse este tema que está sonando, que pertenece a tu último trabajo, pues ya él me decía, hostia, me viene a la memoria, a la cabeza, ¿verdad, don Óscar? ¡Patti Smith! ¡Wow! ¡Fantástico! Al principio me sonó mucho a Patti Smith, a ver, es influencia, ¿no? Decía, bueno, ese misterio, ¿no? Esa forma de cantar un poco y cómo va arrancando el tema que hace Patti Smith, que parece que lo arranca así flojito y te va haciendo ese subidón, ¿no? Sí. Como que parece que Patti Smith, yo creo que era la punk que quería que entendieras la letra, ¿no? Sí. Un poco, y tenía esa calma para que decir, bueno, tío, tengo cosas que decir, además del ruido que voy a meter, y el rock, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, Patti Smith era muy proud, ¿cómo se llama? A los letristas, a los de las iglesias, los sermoneros, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Pues ahora no. Sí, bueno, Preachers. ¿No? Yo creo que, bueno, por eso le llamaban a lo mejor la poetisa del punk. Sí, en sí, su momento, ¿no? Claro. Pues fíjate, Javier Ojeda de Danza Invisible también me comparó con Patti Smith. Escuchó mi disco y le recordó mucho a Patti Smith. Claro, yo escuché el tema, ¿eh? A lo mejor luego ya el disco tendrá otros muchos matices. Pero sí que es verdad. Sí que me vino a mí a la cabeza enseguida un poco esa forma de expresión, más que. Sí. Pero te vas por muchos matices, la verdad es que no sé si la palabra es difícil encuadrarte, aunque hablamos de rock, ¿no? Hablamos de rock, pero es difícil encuadrarte en otros estilos. Cuéntame un poquito sobre todo este disco a la hora de producirlo, a la hora de grabarlo. Cuéntame, no sé si tenías claro el sonido, cómo tenía que sonar todo. ¿Lo tenías muy claro? No lo tenía muy claro. Yo creo que como todas las cosas, partes de un sitio, sobre todo de una guitarra y una voz, y vas un poco llegando a la forma que quieres expresar, emitir. Sobre todo yo tengo mucho concepto de lo que es el show. Entonces, para mí las canciones tienen mucho que ver con una evolución en el show. O sea, que haya un principio y un final y se pase por diferentes sitios, ¿no? Por eso es tan difícil quizás encasillarme. Uh-huh. Tú me conoces del anterior disco, me has hecho crónicas. Sí, exactamente. Y también siempre has dicho que es difícil encasillarme. Bueno, yo te conocí, como lo he dicho antes, colaborando con Doctor Deseo en la Sala Caracol, la primera vez. Y luego ya te volví a conocer otra vez colaborando con Doctor Deseo y abriendo para Doctor Deseo en la Sala Copérnico. Además, como telonera de Doctor Deseo, así es. Y además con su banda, como músicos. O sea, que hicimos ahí un cóctel curioso. Bueno, yo como hablábamos antes con Álvaro, me gustan los discos que no se pueden encasillar, ¿no? Sí. Suelo ser los que a mí más me gustan, ¿no? De hecho, yo tenía una costumbre antes, y bueno, también es que teniendo, ¿no? Cuando un grupo es muy de género y los fans de ese grupo aférrimos ponen a parir un disco, es el que yo quiero escuchar. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, este es el que ha cabreado a sus fans, el que ha cambiado, el que ha metido todas sus influencias. Y el que ha cabreado a sus fans aférrimos, y a ver qué me ofrece, ¿no? Sí. Que no sea siempre el de los fans aférrimos, que parece que están grabados para ellos, ¿no? Un poco decir, no, esto es para esta gente, ¿no? Sí. Y dice, bueno, cuando ya se han cabreado, digo, esto es una mierda, porque no se lee, porque ha hecho no se lee, porque suena no se lee. Digo, ese es el que yo quiero. Bueno, oye, cuéntame qué crees que has conseguido con este disco a nivel de sonido. ¿Qué crees que has conseguido que no hayas tenido antes, sin menospreciar lo que has hecho antes? Pues a nivel de sonido creo que he conseguido realmente el sonido que quería después de dar muchas vueltas, porque este disco lo grabamos primero, antes de la pandemia, en un estudio. dimos vueltas y vueltas y vueltas, se remezcló varias veces, conmigo delante todo el tiempo, y no, a mí no me gustaba nada el sonido. Entonces llegó la pandemia, estuvimos pensando y ya dimos con un ingeniero que trabaja con mucha gente, entre ellos La Guardia, que se llama Frank Gude, que me lo recomendó mi pareja Javi Cano. Uh-huh. Y desde el primer momento en que fuimos a trabajar con él a su estudio y empezó a mezclar el primer tom, eso se abrió, ¿no? Y desde ese primer tono yo dije, esto va a sonar y va a sonar muy bien. Así que tuve que volver a remezclarlo con esta persona, invertir, por supuesto, siempre esto lleva más tiempo, pero invertir para estar orgullosa de un trabajo, ¿no? Porque yo sabía que de la otra manera no lo iba a sacar. Uh-huh. Entonces, aunque hayamos tardado un poquito más de tiempo, pero estoy muy contenta. Claro, con ese pero fíjate que, y evidentemente entiendo que confíes, evidentemente quien te la ha recomendado, no solamente por ser tu pareja, sino porque también a las espaldas tiene una experiencia musical. Pero, ¿por qué decantarte por alguien que está, no sé, metido más en el pop, entre comillas, bueno, que a lo mejor en el rock? Sí, bueno, en el pop y en el ha hecho los discos de Barney, ha hecho uh-huh. de La Pantoja, o sea, quiero decir que realmente es muy variado, pero sí que es verdad que aunque haya hecho los discos de Barney, sí que se va por derroteros más de pop quizás, sí, ¿no? Sí, pero hila muy fino porque este disco suena como antes, quiero decir, como los discos de vinilo donde suenan la batería, suena el bajo, o sea, cada instrumento tiene su parcela, pero yo creo que en la música actual el bajo está bastante lejos de sonar como antes, ¿no? Y a mí me encantan los bajos. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta que los temas tengan peso, que tengan tierra, y yo creo que esa música que yo hago necesita de ese peso, y se lo hemos conseguido. Toma ya, bueno, Oscar, que te interrumpí antes, sí, sí. Yo también me meto cuando... No, pero sí, sí. Como llega un pelín tarde, pues está hablando, hablamos de La Guardia, del disco de la banda de Miguel España, creo que se llama, ¿no? Manuel España. Manuel España, sí. Pero, no, no, para ponerme... Bueno, hay que decir que sí, que está encuadrado dentro de la música pop, porque también en esa época, en lo que la música americana del country, no existía en España, pero sí que tiene muchas influencias del country. De hecho, tenían una versión de un tema de Ricky Skaggs muy conocido, el rock de la Nacional 2, que es una versión fantástica, hay que decirlo. Y bueno, pues que sí, en esa época las acústicas con ese rollo, pues como Los Secretos, ¿no? Que tienen también muchas influencias de la costa oeste americana, que en esa época no se sabía ni, era pop y punto, ¿sabes? Pero sí. Bueno, era un poco hablar de eso. Y claro, ahí me ha llamado mucho la atención, ¿no? De lo que ha dicho Charlie, ¿no? Es un tío. Pero claro, esos tíos que han vivido esa Burning, La Pantoja, tal, tienen una idea conceptual de todo englobada, que lo mismo en cierto momento es interesante, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Y además las voces también las trabaja muy bien, que para mí es muy, muy importante la limpieza de la voz, ¿no? ¿No? No estas voces como hay hoy en día que están todas muy, muy alteradas, ¿no? Sí, no, digamos que, claro, muy tratadas. Muy digamos, tratadas. ¿Sabes? Bueno, y hay que decir que es verdad que también tu registro vocal es muy, muy diferente de un montón de artistas que hay alrededor. Con lo cual también entiendo. Ahora hablamos, ¿vale? Vamos a pinchar un tema, que si no nos enrollamos. Venga, y el que un poco te decía que estábamos la semana pasada, y yo le pinché el de Tejiéndome, que yo creo que es el que ha salido un poco como adelanto o antes, o single. No sé si todavía podemos meternos a hablar de singles y estas cosas en estos tiempos, ¿no? Sí, es un single, es un adelanto. Hemos hecho videoclip con ello y es la primera canción que hemos sacado. Pues vamos a pincharla y ahora seguimos hablando. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Vanos de ayer, bebiéndome el alcohol, recobro el control. Y esta noche voy a ser la mujer que siempre quise ser. Y esta noche voy a ser la mujer que siempre quise ser. We'll Bueno, pues ahí estaba sonando Monchique About, y la verdad es que antes que nada decir que para nosotros es un gustazo tenerla aquí en nuestra en directo. Y bueno, sobre todo, antes que nos metamos en otras historias, vamos a decir y recordar presentación de este disco, ¿no? Sí, mira, vamos a estar este próximo domingo, a una semanita a la vista, día 30 de octubre en la sala Fan House, a las 7 de la tarde, o sea que es un horario perfecto, familiar, para los rockeros, o sea... aposta. Yo creo que la verdad es que bien. Bueno, hay que decir, estábamos hablando antes con Álvaro, le decíamos, bueno, disco físico. ¿Tu disco está en físico o todavía no? No, Carlos, mi disco todavía no está en físico, pero está en previos de físico. O sea, estamos fabricando ahora mismo todo el diseño. Tengo que hablar con la persona porque ya sabes que fabricar vinilos ahora mismo se tarda bastante. ¿Te metes en vinilo además? Sí, me meto en vinilo. Sí, me meto en vinilo. Vamos a hacer un EP, claro, es que ahora precioso. Por lo que me cuentan también la gente un poco de la industria, que hay pues eso, que hay mucho a la vez. Y pocas máquinas. Se están retrasando. Y lo que me contaban era que incluso como tarde mucho, el precio te puede aumentar. Preguntas ahora y dentro de 2 meses vuelves a preguntar y ha subido al doble. Una cosa que están pasando increíble, ¿no? Sí. Entonces está complicado, hay que tener mucha valentía para sacar un vinilo. Sí, sí. Aunque total. Yo creo que siempre me gusta jugar con los dos formatos. A mí también, a mí también. A mí me gusta jugar con los dos formatos. Porque yo creo que uno es más asequible para cierta gente, que a lo mejor alcanzas a una cierta gente más asequible, con un precio más asequible, y luego para los frikis musicales como ya se compran el formato vinilos, entonces yo creo que hay que jugar un poco con eso, pero ya te digo que lo de los vinilos está complicado, según me cuentan por ahí, que yo está complicado, pensado, ¿no? está complicado. Tendremos que esperar. Yo creo que el gusto que tengas exquisito de sacarlo en vinilo, porque el anterior trabajo no lo sacaste en vinilo. Lo sacamos en CD. Pero ya te digo que esta vez lo quiero sacar en vinilo, pero también había pensado en sacarlo en CD, porque a mí me gusta. Yo tengo en mi cuarto, tengo los CDs y en el salón tengo los vinilos. Entonces también mola cuando quieres estar solica, te encierras en el cuarto y te pones tu CD, o sea, vas como cambiando de ambientes, ¿no? Ajá. O vas a limpiar y entonces te pones el CD para no tener que estar cambiando todo el rato el vinilo. Bueno, como decíamos, tendremos que esperar a tenerlo todo el EP en formato vinilo, tendremos que esperar, pero bueno, es lo que hay. Pero oye, cuéntame un poquito las letras, sobre todo, yo no sé si el paso del tiempo de tal disco, del último disco a este trabajo, has evolucionado en las letras, que no sé si te, porque ha pillado también una pandemia, que yo imagino que a todo el mundo le ha influido, no sé si a ti te ha influido en algo. Cuéntame un poquito las letras, porque tú tienes una forma de escribir muy muy particular y muy propia. Sí, bueno, digamos que es que siempre hablo de mis experiencias, ¿no? Prácticamente de mis vivencias, de mis experiencias. Yo no sé si ha evolucionado mi forma de escribir, yo creo que evoluciona uno y la forma de escribir le acompaña, ¿no? Vive diferentes cosas y entonces, o piensa, va cambiando el pensamiento y entonces va cambiando la forma de escribir, quizá más un poco más madura, pero sigue siendo bastante cruda, ¿no? Porque yo soy intensa, o sea, hablo de mis vivencias de forma intensa y de alguna manera me sano y tiro para adelante con esa propia forma de escribir. Ajá, yo fíjate que te decía, pues te conocí a raíz de la colaboración con Doctor Deseo. A mí siempre me viene, aparte de que te conocí ahí en ese en EXO, pero sí que tienes esa parte de letras que a uno le toca la, como diga yo, la patata, como con Doctor Deseo. Sí, sí, sí, tocan un poquito. De hecho, he ido mandando a las personas que han comprado la entrada anticipada, he ido mandando un poco mi disco anticipadamente para que vayan conociendo las canciones, y ya hay alguien que me ha preguntado, oye, pero ¿esto es autobiográfico? ¿No? Porque hay algunas canciones que hablan un poco de mi familia y cosas así, y digo, bueno, ya te lo contaré en persona mejor, porque igual si me escuchan mis padres se van a molestar, ¿no? Bueno, pero yo hay una cosa que tampoque me quiero olvidar, porque claro, hablamos de Monchique About, estamos escuchando temas, hablamos de la colaboración con Doctor Deseo, que es cuando te conocí, pero hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que la gente ahora estará escuchando de fondo, ese violín que tú metes en los temas, que yo creo que poquitas mujeres hay ahora que a nivel de su carrera, hay grupos, por ejemplo Cascarrabias tienen violín y hay otros grupos que meten violín, sí. Pero en tu música concretamente o como tú, poquitas he visto. Poquitas, es una viola, ¿vale? No, una viola, vaya, perdón, las chagambas, esta no puede ser esto. No, pero... no pasa nada, pero es un poquito más grave. A mí me gustan las tesituras graves, uh-huh. Igual que mi voz, igual que mi música casi siempre tira hacia lo grave. Y sí, realmente en este concierto, por ejemplo, voy a meter la viola en dos temas. Hay algún tema más donde lo tengo metida. Uh-huh. Y de hecho la he vuelto a coger un poquito para practicar. Uh-huh. Y le he cogido más el gustillo que antes, porque hacía tiempo que la tenía un poquito aparcada. Y estoy muy contenta con darle ese toque aéreo, ¿no? Que le uh-huh. da la cuerda. Al final da una marca propia. Sí, da una marca propia porque, claro, evidentemente también es muy vistoso y muy gustoso musicalmente y visualmente ver un artista, ¿no?, que toca varios instrumentos y entre ellos instrumentos un poco menos, que estamos menos acostumbrados, ¿no? Sí, ¿no? En el rock and roll siempre son las guitarras eléctricas bajo batería, ¿no? Sí. Y cuando empiezas a meter otros elementos, pues llama mucho la atención, ¿no? Sí. Pero luego sí se han metido en la época, en la historia de la música, ¿no? Pasa que son cosas muy concretas, ¿no? Y tal. Y ahí sí, sí que está bien porque le das a lo mejor un matiz o una intensidad o un cierto momento que lo necesita la canción y que a lo mejor no se podía hacer con sí. estas otras instrumentaciones, ¿no? Sí, es un poco y esa intensidad progresiva, ¿no? Sí, que ¿no? hace que entres un poco en bucle, en trance. Pero también hablábamos un poco como antes con Álvaro, ¿no? Todo eso crea una atmósfera en intensidad. Cuando se mete de una manera sutil, ¿no? Donde te está llenando y tú estás diciendo, aquí se está creando una atmósfera especial, ¿no? Sí, porque se está creando esta atmósfera especial, ¿no? Y es donde encuentras todos esos elementos, ¿no? Bueno, la verdad es que volvemos a insistir, yo vuelvo a insistir rápidamente, 30 de octubre, sala Fan House, como decía, tanto Gurlitzer Ballroom y Fan House me parecen dos salas super rockeras y para los que nos mola el rock and roll sin etiquetas, yo creo que es una sala cojonudísima, ¿eh? Muy bonita. Además. Y muy bonita. Bueno, yo no sé si preguntarte, ¿hay más fechas? O por lo menos ya tienes esta para Madrid y ya tienes, ¿pero tienes más? Estoy justo tanteando para febrero una fecha en la Sala Juglar también. Toma ya, todavía, Lavapiés además. Sí, en Lavapiés. Pero todavía estamos concretando la fecha. O sea que, y espero hacer muchas más fechas. Lo que quiero es dejar pasar esta época navideña, que ya sabéis que siempre la gente... pues se escapa, va a ver a las familias, se queda sin dinero, enero es un mes muy, muy feo, entonces voy a empezar de nuevo en febrero, ¿no? Bueno, vamos a dejar que suene un poquito música y ahora seguimos hablando y Generación Suicida, que seguimos ahí al pie del cañón. Me acuesto con quien comparto que necesito, porque te entiendo. Con quien me acuesto, con quien comparto que necesito, porque te entiendo. Con quién me acuesto, con quién comparto, que entiendo, que entiendo. Algo adolescente, besé tus heridas, besaste las mías. Fuimos eternos. Yo, que soy esa niña, carente de abrazos, pequeña aprendiz y tú mi maestro. Tú mi niño preso. Bueno, seguimos aquí. Niños pequeños, jugamos a vivir para entenderlo. Bueno, seguimos aquí en Generación Suicida, que siempre nos pillan, ¿eh? La verdad es que ya tenemos ya los siguientes grupos, la verdad es que es la hostia, ¿eh? Estamos aquí con unos horarios y la verdad es que vamos enlazando unos con otros y es una, realmente es una gozada, ¿eh? Ahora seguiremos hablando también con los siguientes invitados, que son descendientes, pero bueno, ahora hablamos, que si no me adelanto. Monchica, qué placer enorme, Fan House, 30 de octubre, sí. Vienes con tu nuevo disco. Vamos a volver a aclarar que la gente que esté escuchándolo, si quiere tener el nuevo disco, tenemos que esperar. No, bueno, os lo puedo anticipar. Si compráis la entrada anticipada, yo os lo mando. Vale, mandáis, vale, vuestro mail y tal. Pero para febrero espero tener el formato físico. Eso sí, entonces haré una presentación física en concierto con el disco. Bueno, más videoclip, porque me imagino que, bueno, como decíamos al principio, Tejiéndome es el primer que ha salido un poco como single para que la gente vaya disfrutándolo, pero bueno, sí. ¿Tienes planteado, porque ahora para bien o para mal, los videoclips y este tipo de cosas hay que moverlos en internet, y parece que es lo que tiene la gente ahora, la tendencia, sobre sí. todo la gente más joven, los que somos más mayorcitos, nos cuesta una barbaridad. Nos cuesta más mover toda esta historia por internet, porque... Sí. Quizá tenemos una vida más interesante, ¿eh? ¿Cómo suena esto? Bueno, pero... también es verdad que los jovencitos están más... Bueno, los siguientes invitados que son jovencitos ahora nos dirán, ¿eh? Son jovencitos y estas cosas pues nos lo dirán ahora, pero sí que es verdad que, bueno, ya estás planteándote otro videoclip. No lo sé si primero vas a hacer la actuación. ¿Cómo te lo planteas todo esto? No, primero voy a hacer la actuación, pero sí, estoy planteándome hacer nuevos trabajos. Además, me gusta hacer los trabajos cuidadosamente y con mucha calidad, entonces cuento con gente muy interesante, entonces evidentemente todo me sale por una pasta enorme, entonces tengo que ir en parcelas en el tiempo, ¿no? Porque me gusta hacer bien los trabajos, la fotografía, la portada, los videoclips. Bueno, el videoclip que además que Tejiéndome es absolutamente impresionante a nivel de fotografía. Sí. Cuéntame un poco, idea tuya, le das las ideas a alguien que lo controla. Cuéntame cómo haces eso. Mira, la fotografía tenía clarísima porque me hizo la portada Juan Pérez Fajardo, que todos conocéis que es un... Un fotógrafo muy malo. Bueno, de hecho, es vecino mío. ¿Sí? Exactamente. Yo saco a la perra y él saca a los nenes. Entonces nos encontramos por ahí, alguna vez me da pescozón. Pero bueno, sí. Es un fotógrafo muy malo, ¿eh? Muy malo. Sí, estoy de acuerdo contigo, que es una maravilla. Sí, bueno. Jodido, qué bueno es el cabrón. Pero en fin, que no sé. Envidia mala, ¿eh? Envidia de la mala. De la mala. Se nos sacaría los ojos. En fin. Bueno, trabajando con él. Bueno, una gozada, ahora fuera de coñas, una gozada, porque es un tío que tiene... Y me decías que como él ha sacado fotos... Ha sacado las fotos, entonces en el videoclip toda la fotografía es de él, ¿no? Yo tenía una idea preconcebida, pero luego ya trabajando con Robert Sarani, que es de Bill Dog Films, que es el que me ha hecho el montaje, ese montaje tan raro, como Tejiéndome es una metamorfosis, de esa metamorfosis surgió la idea de la crisálida. Entonces Sarani me mandó algunas imágenes de metida en una tela, ¿no? De cómo hacer un capullo, y a partir de ahí pues se fue un poco armando la idea del videoclip y esa cosa tan estrambótica, ¿no? Y salir, pasar de lo negro a lo blanco, ¿no? Como del encerrado a la libertad, ¿no? Bueno, estrambótica, la verdad es que me parece que es impresionante y sobre todo que entra por los ojos. Sí, es muy visual. Y sí, es muy visual y está muy bien realizada. Bueno, entiendo que todo, bueno, no es que entienda, por lo que te voy conociendo, cuidas todos los detalles al máximo. Sí, ¿lo llevas tú todo el control, toda la cabeza, todo lo llevas tú sola? Absolutamente, Carlos. Hostia, Virgen Santa, ¿eh? Pero me da que eres perfeccionista, ¿le metes mucha caña a la gente que tienes alrededor? También. Te iba a decir, ¿quién es el máximo sufridor? ¿Me entiendes? Mi pareja, Javi, es el máximo, es el que se lleva todos los cabros y todas las movidas con una paciencia infinita. Bueno, la verdad es que yo creo que al final uno cuando se mete en estas cosas del rock and roll tiene que tener las ideas claras, ¿no? Sí, sobre todo que sabiendo que es una carrera de fondo, muy de pasito a pasito, sobre todo cuando no tienes una oficina, ando buscando oficinas, alguien que te eche una mano, ¿sabes? Para contrataciones para el año que viene. Entonces, como trabajo también en el mundillo del rock, estamos un poquito mandando la información a ver si cuadra bien Y podemos empezar a hacer un festi a las 5 de la tarde. Bueno, con el sol dándome la cara. Bueno, ahí está la cosa. La gente que nos está escuchando, ahí lo tienen. Formas de, bueno, como siempre decimos, formas de contactar y estas cosas. La verdad es que, bueno, se nos pasa el tiempo rápido de la hostia. Sí. Y para mí es un placer y es una gozada darte las gracias porque hayas venido. Y no se me olvide, antes de que digamos contactos y todo este tipo de cosas que la gente está diciendo, bueno, pues tal. Sí. Decir, 30 de octubre. Sala Fan House, estarás actuando, presentando este nuevo trabajo que volvemos a insistir, todavía no está en formato físico, así que antes que nada, la gente está diciendo, joder, que me mola mucho, ¿qué hace? ¿Te escribe? ¿Te va al concierto y te lo pide? ¿Qué hace? Ir al concierto y pedírmelo también, o sea que bueno, sobre todo las personas que ya han comprado las entradas anticipadas, pondré un cuadernito que me pongan los mails, porque yo no sé si está llegando bien a todo el mundo la información, pero si no, yo se lo enviaré después, o sea que enviárselo se lo voy a enviar sí o sí, el formato digital. Bueno, y formato físico, pues tendremos que esperar. Tenemos que decir que nosotros vamos a ir desgranando todo el EP que has sacado en formato digital. No lo vamos a romper todo y meter todo a saco para que la gente se vaya haciendo un poquito de hambre y sobre todo para que apuesten un poquito, que si no aquí si se lo damos todo hecho a la gente va a ser jodido, ¿eh? O sea que yo darte la enhorabuena de verdad. No, gracias a ti, Carlos, siempre, porque me has seguido, además, siempre has venido un montón de conciertos y me has hecho unas críticas fantásticas. Bueno, yo tengo que darte las gracias a ti y sobre todo que yo la primera vez que ya te vi fue, fíjate, con Doctor Deseo, como decía. Sí. Solamente hay, yo creo que, además, la canción que salías con Doctor Deseo era la de Abrázame. Y yo creo que salvo tú y la cantante de Fea Mays, que no me acuerdo cómo se llama, sois las dos únicas personas que habéis cantado el tema con Francis, creo. Qué guay. Creo, Francis, si no es me... un monstruo. Bueno, Francis, nos cae muy mal también, pero nos cae también muy mal. Un abrazo enorme a Francis, que estuvimos viéndole aquí en Madrid el 15 de octubre. Así que, oye, nos enrollamos como persianas. Formas de contactar contigo, venga, dispara. monchicabaut@gmail.com. Pues ahí está. Y que y bueno, por Instagram, por supuesto, Facebook, monchicabaut. Con TX y cada kilo, ya sabéis. Bien, vamos a aclarar lo que estas cosas, para los que somos más torpes con las escrituras y estas cosas y las redes sociales, ahí está. Un beso enorme, muchísimas gracias. Y nada, 30 de octubre, Sala Fan House, mira que os lo decimos, somos muy pesados, ¿eh? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y ojo, que el Fan House es puntual. Aclaramos. Sí. Y cuando decimos puntual, a lo mejor puede haber 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, pero la sala es puntual, ¿eh? Aclaramos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Aclaramos. A ti, un abrazo enorme, besote. Gracias. morir, es más que necesario. Verás el resurgir, te atrapará en el tiempo, el corazón volverá a latir, pervertirás el cuerpo. Bueno, pues la verdad es que seguimos ahí al pie del cañón, al pie del cañón. La verdad es que llevamos ahora nuestros terceros invitados. De verdad es que llevamos, fíjate, Álvaro Escribano era el primero que estuvo con nosotros. El disco todavía no es tan físico, no es tan físico. Tenemos que esperar con Monchi Cabau, que se acaba de ir. También, ya sabéis, 30 de octubre en la sala Fan House. Álvaro Escribano va a estar el 17 de diciembre en la sala Gurlitzer Ballroom. Y tanto uno como otra, pues la verdad es que el disco todavía no está en físico. Y con nuestros siguientes invitados, que los tenemos por aquí, descendientes. Antes que nada, chicos, gracias de verdad por veniros aquí un domingo, que yo sé lo que cuesta, así que vamos a ver si se os oye bien. A ver, muy buenas. ¿Qué pasa, Charlie? Bueno, un abrazo enorme. Y bueno, vos, hay que aclarar, el disco todavía, el vuestro, todavía también hay que esperar. Qué va, ya en realidad no hay que esperar casi nada, así que estamos pendientes de que nos llegue, pero vamos, que en esta semana lo vamos a tener, y el sábado que viene, que vamos a estar tocando en la sala Vicio, todo el mundo va a poder adquirirlo, y eso, y merchandising y todas estas cositas. Bueno, antes que nada, la fecha, que ya lo he dicho, el sábado que viene. Yo soy muy pesado, he estado con Monchica dando la lata y con Álvaro Escribano igual, así que venga, vamos a dar la lata con vosotros también. Venga, decimos la fecha concreta, el sitio, hora, etcétera, etcétera, venga. Fecha concreta, el 29 de octubre, el sábado que viene, en Alcorcón, la sala Vicio, a las 11 de la noche. Vamos a hacer un fiestón de presentación con todo el merchandising nuevo, el disco nuevo en físico, concierto nuestro, por supuesto, y después ahí nos quedaremos a tomar algo con toda la gente que venga a vernos. Bien, bueno, antes que nada, oye, estabais diciendo producción de Javi, que bueno, nosotros lo conocemos, pero vamos a ver, ¿quién es Javi? Que yo entiendo que hayáis cogido a Javi para la producción, grabación y este tipo de cosas. ¿Quién es Javi? Porque Javis hay muchos. Javi es un dios. Es un dios. Joder, la verdad es que se le coge cariño, ¿no? Se le coge ¿quién, cariño? ¿Quién es Javi Nadie, evidentemente? Efectivamente, Javi, el cantante bajista de la banda Nadie, escrito con Y, que son La Caña, y él pues es La Caña, y como persona, y como productor, y tiene un oído que es magistral, y claro, unas manos que igual. Claro, yo fíjate que ya, evidentemente ya lo estás diciendo, pero ¿por qué escoger a Javi? Yo no sé si lo teníais muy claro el escoger a Javi, si Javi ha ido detrás de vosotros, vosotros detrás de Javi. ¿Cómo ha sido esto? ¿Ha sido difícil de convencer? No, en realidad no, porque, bueno, a ver... Acércate bien al micro. Al final es un poco como todo, vamos siguiendo otras bandas, vemos dónde graban, decimos, uy, qué bien suena esto, vamos a ver dónde ha grabado, y al final llegamos a él, y cuando hablamos con él, además, él resulta que nos había escuchado y que además tenía ganas de grabarnos, así que fue un poco todo como muy perfecto, como muy cuadramos, buscamos una fecha y ahí nos fuimos con él. Oye, sin desmerecer evidentemente el trabajo por el que os conocí, que evidentemente ahí está grabado y tiene una calidad y tiene un sonido. Pero, coño, yo escuchando los temas que fíjate que estábamos empezando y decía, ¿cuántos habéis sacado de adelanto? 4 o 5 temas. Me parece que, no sé si en las guitarras tiene todavía más caña o habéis metido algún matiz o algo diferente. A mí me suena, entre comillas, diferente o con ligeramente diferente. Sí, a nosotros también nos lo parece. La verdad es que hemos notado bastante evolución en este disco, tanto personalmente, o sea, hemos crecido, hemos aprendido cosas nuevas. Y también en la producción, por supuesto, ahí vuelve a estar Javi a los mandos. Y sí, ha habido buena evolución. En este disco, además, como acabáis de escuchar, nos hemos atrevido a meter alguna trompetilla, algunos tecladillos, algunos samples, como que a experimentar un poquito más. Al final, pues es lo que tiene. Uno hace una cosa y a lo siguiente pues quiere ir metiendo cosas nuevas para aprender más, para divertirse más, para que se escuchen cosas nuevas. Bueno, el tema que está sonando y que lo vamos a poner para que la gente lo suene ya de entero, Mi Propio Ritual, no sé si fue el primero o el segundo que salió. ¿El segundo que salió? No, que va, pues creo, ¿no?, que fue el quinto o así. ¿El quinto? Vaya, pues metemos más los órdenes que se le va a hacer. Bueno, ahí está, el tema que salió. Vamos a escucharlo y ahora hablamos, porque por ahí están esas trompetas y esas cositas, ¿eh? Mi propio ritmo. ritual te invitaré a descubrir. Es más que necesario, verás el resurgir. Te atrapará en el tiempo, el corazón volverá a latir. Pervertirás el cuerpo, destrozarás lo que es vivir. Espabila y ven, y atrévete a todo o nada. ¿Dónde es niño tu color? Se ignoran las ideologías, no corre ningún reloj, no hay sitio para tiranías. Suena esta canción, de repente todo aquel mal rollo ya se terminó. Y empieza la juerga, déjate llevar, es mi propia. Lo importante es quién está aquí y ahora. Y empieza la juerga. Bueno, la verdad es que un trallazo absoluto, por aquí por lo menos estamos escuchándolo, y un trallazo absoluto. Fíjate que además me estabais comentando lo de las trompetitas y todo este tipo de cosas, que me estabais diciendo, joder, a Javi no le hacía ni puñetera gracia el meter estas trompetas. ¿Cómo surge esto de meter trompetas, tecladitos y este tipo de cosas que nos metemos en sonidos más de ska, lo digo sin menospreciar, Nos metemos en sonidos de este tipo de ska, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge? Pues ya un poco la canción nos lo pedía, al final al ser una canción así más fiestera y tal, dijimos, lo típico aquí es meter unas trompetas, lo que nos pide el cuerpo es unos vientos ahí, y yo tengo unos amigos del conservatorio, muy buenos amigos, entre ellos el que grabó las trompetas con nosotros, que es Ramiro Huete, que nos trajo además un trombonista muy bueno que se llama Alonso Pastor, y dijimos, para adelante con ello, tenemos que meter eso ahí, aunque Javi no quiera. Hombre, la verdad es que están bien en el sentido de que está más lo que manda, aunque están ahí ese trombón, como dices, esa parte de vientos, las guitarras están muy presentes además. Sí, por supuesto, tiene que tener nuestro sello de identidad. Oye, ¿teníais claro cómo queríais que sonara? Aparte de, hablamos de la producción de Javi, pero ya os digo que si menospreciar el anterior trabajo, a mí me suena más guitarrero, me suena diferente o con otra vuelta de tuerca. No sé tampoco ahí concretarlo, a lo mejor me equivoco, pero ¿teníais claro cómo queríais que sonara? La verdad es que lo teníamos bastante claro y de hecho pues al pobre Javi le volvimos un poquillo loco, porque claro, él saca lo mejor de lo que hemos grabado, nosotros siempre tenemos ahí un ya, pero esto me gustaría que fuese así y así. Entonces hubo ahí una, entre comillas, batalla, porque todo siempre pues es del buen rollo, por supuesto, y nos lo pasamos súper bien con esto. Pero decía, jo, ya me vais a hacer más cambios, pues si ya suena bien, chicos, si ya ni os dais cuenta ni nosotros, ya, pero es que nos falta aquí este poquito de subir un poco esto más. Y bueno, sí que vamos con el al estudio un poco con las cosas muy claras de lo que queremos. Que luego siempre hay cambios que surgen y le sientan muy bien a las canciones, pero sí, vamos con todo bastante clarito a veces. Bueno, hay que decir que me lo estábamos comentando fuera también de micrófono, que habéis ido sacando adelantos de este disco en forma de videoclip. Lo hablábamos también con Monchica. Yo no sé si el ir sacando videoclip, temas de adelantos así, es la forma que uno tiene de empezar a hacer que la gente haga boca. Y pero me imagino que también esto es un trabajo de la hostia, ¿no? El videoclip. Sí, efectivamente. A ver, en los tiempos que corren, a la gente le entran las cosas también mucho por los ojos. Hay que ir dosificando mucho la información, porque la información se consume muy rápido. Entonces es la manera también un poco de alargar la promoción, de que la gente se pare un poquito más a verte, y sobre todo que queda muy chulo al final un videoclip. Y hemos ido a dar con... bueno, hemos ido a dar. Ya este chico nos ha grabado varias cosas, Pablo MZD se llama, y todos los vídeos que nos hace, la verdad es que son una pasada. Y no brutales, bien. Por ejemplo, aquí el que tengo aquí, Vuelco al corazón, toma ya, hostias, Ahí con el cañón del Colorado de fondo. Hostia, Sí. Toma ya, Bueno, la verdad es que la habéis cogido, me imagino que estrujándole al máximo, ¿no? Sí, bueno, a ver, estrujándole. Es que también este chico pues se implica mucho, porque le gusta mucho lo que hace y nos llevamos muy bien con él. Entonces, al final, cada vez que salimos es como salir a una excursión, a hacer algo guay, nos pasamos el día grabando. Y a eso también se nota al final en el resultado, que él está a tope y está queriendo buscar y exprimir el máximo de cada toma. Bueno, la verdad es que absolutamente, yo recomiendo a la gente, evidentemente, aparte de que salgan con el disco físico y que os vean en directo el 29 de octubre, ¿verdad? Sí. Si recordamos dónde tienen que ir, vamos a darle la lata, que es la sala Vicio, en Alcorcón, a las 11 de la noche. Vale, pues aparte de eso, evidentemente merece la pena que la gente se gaste unos minutitos de tiempo en ver los videoclips, porque yo creo que ahí también habéis cuidado todos los detalles al máximo, O sea que, desde luego, esas son cosas que merece la pena apoyar también y darse cuenta, porque tenéis mucho trabajo alrededor, que entiendo que todos vosotros, la gran mayoría, ¿no? Sí, al final, bueno, cada uno estamos implicados en una cosa, nos intentamos dividir el trabajo, porque al final es mucho trabajo y, como decías, pues bueno, pensamos que la suerte está en los detalles y dentro del presupuesto que podamos manejar, que al final es muy limitado, intentamos llevarlo todo lo más profesional posible y lo más atado posible. Luego al final se nota. Oye, ¿qué os gusta especialmente de este disco? Bueno, ya que lo habéis terminado, porque estamos hablando cosas buenas que nos gusta, para arriba, para abajo, el concierto 29 de octubre en la Sala Vicio de Alcorcón. Pero bueno, ¿qué os gusta especialmente de este disco una vez que lo tenéis terminado ya y cerradito? Pues un poco la variedad, a mí por lo menos un poco la variedad. Tenemos temas más alegres, más tristes, más nostálgicos, más de hablar de nuestras familias y tal. Entonces, esa variedad, incluso rítmica y melódica y de todo, es la que a mí más me llena de este disco. Toma ya, la verdad es que, bueno, totalmente de acuerdo. Tengo ganas ya de escuchar el disco entero y devorarlo, pero evidentemente los temas que habéis sacado, todos muy variados, e incluso la versión de los Celtas Cortos, que yo sé que todo el mundo va a preguntar, ¿y por qué cojones la versión de los Celtas Cortos? Pero bueno, yo que soy muy mayor, pues sí que conozco la canción, pero vosotros sois muy jóvenes, jodidamente jóvenes. Comentadme cómo surge hacer una versión de Celtas Cortos, que no, evidentemente no le quito calidad, pero ¿cómo surge? Porque vosotros sois muy jóvenes. Sí, a ver, somos jóvenes, pero no deja de gustarnos la música que se hacía antes y al final hemos crecido también con ello. Yo, por ejemplo, joder, me acuerdo mucho de la senda del tiempo, pues en mis inicios, cuando empezaba a tocar la guitarra, que me junté con un grupo que había en el instituto y bueno, pues en uno de los conciertos que dieron, en las fiestas de la Paloma fue, me quedé flipado de la versión que hicieron ellos y de lo bonita que sonaba, y ya desde entonces pues es una canción que a mí me llamaba la atención, y cuando la propuso, porque fue culpa un poco de Molly, quien canta en el grupo, él dijo, oye, la senda del tiempo, un rollito como el nuestro puede quedar muy guay. Nos pusimos ahí a experimentar con ella, grabamos unas maquetillas y dijimos, esto tiene... tiene potencial. Vamos a pincharla para que la gente la escuche. Luego seguimos con temas más propios. Pero bueno, para que la gente la escuche. Los que somos más tarrillas, lo vamos a seguir disfrutando igual que la original. Llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches, entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Bueno, la senda del tiempo, la versión de los centas cortos que hace la gente de Descendientes. Y bueno, fíjate que estábamos ahí hablando además del tiempo y estas cosas. Y decíamos, yo os preguntaba, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros de duración de grupo, de vida del grupo? Y me decíais, 8 años. 8 años no es moco de pavo. Aguantar 8 años como grupo, a mí se me antoja que es difícil, ¿eh? Yo no sé cómo ha sido, aunque me decíais por ahí, joder, pero no ha sido tan difícil. Lo hemos pasado, se nos ha hecho corto, ¿eh? 8 años aguantándonos. La verdad es que nos llevamos todos muy bien. Y seguimos la formación original del grupo. Y siempre lo decimos que eso es difícil, perdona que te interrumpa, ¿eh? Uh-huh. Habrá gente que dirá, joder, 15 años, 20 años, es para... Pero 8 años, porque yo creo que esto da de comer, nos da. No, desde luego, bueno, si es que al final somos un grupo de amigos que hacemos música. No es un grupo de música que tiene que convivir porque se dedica a la música. Entonces, siendo amigos desde el principio y teniendo eso claro, y siempre de enfrente, es fácil aguantar con ello. Ahí tenemos nuestros más, nuestros menos, de vez en cuando alguna discusioncilla para aliviar tensiones y ya está. como el primer día. Alguna colleja y alguna colleja. Bueno, la verdad es que fíjate que estábamos diciendo hace 5 o 6 años también estabais en Radio Vallecas, cuando estábamos en Radio Vallecas promocionando el disco anterior, donde ahí colaboraba bueno, alguien que a mí me gusta mucho, que es Cuchi. Cuchi, yo no sé si en este disco todavía no tenemos el disco completo, pero ha colaborado alguien a nivel de colaboraciones, por curiosidad, porque está claro que lo importante son vuestras composiciones y vosotros, pero el hecho de tener en el anterior trabajo a Cuchi, por ejemplo, no sé si esto dice, joder, pues ya quiero tener, ya que estoy empleado, venga, vamos a buscar otro. No sé, ¿cómo, hay alguna colaboración? ¿No la hay? ¿No ha surgido? Comentadme. Colaboraciones tenemos, pero sí es verdad que no al nivel de Cuchi, tenemos al nivel de por ejemplo, Nava de Cableados. Joder, oye, perdona, somos muy buenos amigos de Cableados y... A ver, Cuchi, tampoco te creas tan aquí, si nos está escuchando Cuchi. Del Nava Cuchi hay poco, ¿no? Del Nava Cuchi hay poco. Bueno, también otra... Lo grande del Nava. Oye, Cableados es otra de las bandas que se está pateando escenarios continuamente y actúa hace poquito, si no me equivoco. Sí, no paran de actuar. O sea, aquí por aquí en Revi Radio, en Revi Rock Studios, han estado actuando en Revi Live, la sala que tenemos aquí. O sea que no me acuerdo exactamente cuándo, pero bueno, es una banda que también se ha pateado. Y bueno, buena colaboración, ¿eh? Son unos grandes, sí, la verdad es que sí. ¿Y alguna colaboración más? No. Aparte de los pitos, como diría Javi, de las trompetas y tal, y el Nava, no. Bueno, sí, en realidad, pero a nivel más familiar también, pues sí que estuvo ahí la sobrina de Carlos en una canción. Bien, dilo, pitos, dilo, oye, no solamente tenemos que hablar del Cuchi, te queremos, pero oye... Hombre, claro, a nuestra gente la queremos muchísimo. Hombre, hay que apoyar a la gente, hay que decirlo también. Oye, eso está bien. Entiendo que os lo habéis pasado bien, a pesar de que entiendo que Javi, por lo que voy conociéndole, es un pelín exigente, ¿no? Bueno, es exigente, pero igual que lo somos nosotros. Si es un ogro, podéis decirlo, ¿eh? No nos va a escuchar. No, que no, va, no, es que, ¿sí? De verdad que no, que es de las personas más adorables del mundo, es una grandísima persona y nos hemos sentido allí de lo más a gusto. Y a ver, él en confianza nos decía, pero tío, porque si es que al final nos hemos hecho colegas, entonces en confianza nos decía, no, me gustan los pitos, es que ¿para qué vais a meter pitos? Y nosotros le decíamos, es lo que hay, Javi, es lo que hay. Tampoco le vamos a poner también porque van a creer que es un osito de peluche, o sea. Es que casi queda ganas de comérselo. ¡Ay! ¡Ay, joder! Esto no te lo ha dicho ningún grupo, ¿eh? Javi, apunta que tienen ganas para... Bueno, la verdad es que no lo... Está muy bien, está muy bien. Javi, ya lo estoy viendo como un oso de peluche que dan ganas de comérselo, ¿eh? En fin, Javi, un abrazo enorme y, bueno, darte la enhorabuena también porque la verdad es que es un tío que produce muy bien y, bueno, y le queremos un montón también, ¿eh? Así que es un gustazo. Venga, fecha, vamos a insistir, nos queda poquito tiempo, pero vamos a hablar también de repetir la fecha. ¿Dónde, cuándo pueden veros en directo? ¡Venga! 29 de octubre en la Sala Vicio en Alcorcón a las 11 de la noche. Y una cosa que se me había olvidado decir es cómo adquirir las entradas. Bueno, dilo. Tengo aquí la chuleta. Vale. Venga, dispara. Ah, no, esta no es. Vale, se puede por Entradium. Sí. Tú entras en Entradium, buscas Descendientes y salimos. Luego en nuestro perfil de Instagram también tenemos ahí lo que se suele decir, link en la bio. Uh-huh. Ahí está el link a Entradium. Luego hay un teléfono de reservas también, que es el 696-40-06-70. Repito, 696-40-06-70. Bien, perfecto. La locutora. Perfecto. El disco, evidentemente, volvemos a insistir que lo pueden adquirir, porque para ese día estará el disco físico. Se intentará, me imagino, ¿no? Se intentará, hombre, debería estar. Sí, va a estar allí, sí. Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Que muchas veces se tuerce un poquito estas cosas de las fabricaciones de discos y demás, pero bueno, que si no falla algo que no va a fallar, pues bueno, estará prontito para los que necesitamos copia física, ¿no? Eso es, tenemos ahí la fecha perfecta para que nos llegue y poder venderlo en el concierto. Eso es, de todas formas, tenemos una tienda virtual que también se puede acceder desde el Instagram. Y bueno, allí se podrá adquirir también el disco, igual que las camisetas y todas estas cosas. Así que por si acaso la gente no se puede apuntar, que sepan que ahí lo tienen. Bueno, pues ahí está. Chicos, muchas gracias de verdad por venir. Es un placer enorme que hayáis venido y un gustazo que estéis aquí. Y sobre todo, darle enhorabuena a la banda, porque, joder, los temas que hemos escuchado nos han puesto los pelos como escarpias. Así que estaremos ahí al lado, al loro para tener el disco. Gracias a ti, Charlie. Muchísimas siempre. Gracias. Para nosotros es un placer. Enhorabuena volver a hacer. Y sobre todo 8 años ahí al pie del cañón. Y que sigáis ahí después de pasar pandemias y todo este tipo de historias. Terminamos con lo de Vuelco al Corazón. Pero antes que nada, ¿qué os da Vuelco al Corazón? El rock and roll nos da un vuelco al corazón. Pues vuelca el corazón. Nos vamos. Un montón de gracias y saludos para toda la gente que estáis ahí y vosotros. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Quema el aire al respirar, la envidia infecta el mundo. No pienses en despertar, no es un sueño, es realidad. Manipulan la verdad, saldrá sangre de tus oídos. No te dejes engañar, busca siempre la verdad. Quien creas que te va a ayudar, te traicionará al final. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré de. Bueno, la verdad es que Generación Suicida ya va quedando, va terminando. Pero por ahí que suene, que sigan sonando Descendientes, que nos gustan muchísimo. Y ya sabéis, 29 de octubre estarán actuando en la Sala Vicio de Alcorcón. Bueno, la verdad es que para nosotros un placer, de verdad, un placer poder recibir a la gente de Descendientes. Bueno, el programa ya finiquitamos ya, y la verdad es que ha sido una gozada de programa. Hemos tenido a gente tan absolutamente brutal como Álvaro Escribano, que nos habló de su primer disco en solitario después de una carrera musical bastante jugosa a sus espaldas. Luego hemos seguido con Monchik About, que nos habla de su nuevo disco en solitario bajo el nombre de Monchik About, y evidentemente hemos terminado con Descendientes. Ya sabéis, 17 de diciembre, Álvaro Escribano en la Wurlitzer Ballroom presentando su primer disco en solitario. Monchik About estará actuando el 30 de octubre en la Sala Fan House en Madrid, también presentando ese disco. Y luego también, evidentemente, pues los queridos Descendientes, el 29 de octubre en la Sala Vicio de Alcorcón. Tres conciertos que desde aquí, desde luego, yo personalmente os recomiendo. Al igual que los que con los que vamos a terminar, 25 de octubre, Sala Wurlitzer Ballroom, van a abrir para Adam Bomb y se llaman Los Putos Diesel Dogs, sonando aquí en Generación Suicida. Everything. Gracias por estar ahí, Generación Suicida. ¡Nos vamos! Adoramos a Diesel Dogs. No lo podemos evitar. Ya sabéis, día 25 de octubre en la sala Gurlitzer Ballroom estarán abriendo para nada más y nada menos que Adam Bomb. Intentaremos estar ahí bajo, vamos, truene, llueva o haga lo que sea de tiempo, o nos caigan chuzos de punta, intentaremos, esperemos que no nos falle nada, pero desde luego es una banda que adoramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les tenemos un cariño muy especial, les hemos visto crecer y la verdad es que enterarnos que la banda vuelva a lo que son las andadas de la escena musical del rock and roll es una auténtica gozada. Pronto, pronto, espero que pronto tengamos nuevos temas para poder escuchar de la banda Diesel Dogs, los madrileños Diesel Dogs. Por lo pronto, podréis verlos, como hemos dicho, el 25 de octubre en la sala Gurlitzer Ballroom abriendo para Adam Bomb en Madrid. Luego tienen fechas como el 28 de octubre, lo tienen, si no me equivoco, en León. Y luego tienen, van a venir más tarde, ya os daremos la data cuando se acerque la fecha, en la sala Fan House, junto a Motosierras. Nosotros terminamos Generación Suicida, nos vamos, y lo que suenan Diesel Dogs y The Assassination of John Doe. Wanna call him a drone.